Instalado en su estudio de Tenerife, con sus cascos ajustados y su micro a punto, tenemos a Javier Peláez, nuestro buscador de historias asombrosas. ¿Qué tal? Hola, América. Pues por aquí está todo en orden. ¿Qué tal por allí en Madrid? ¿Qué tal? Por aquí estamos listos para escuchar a través de las ondas tu historia de hoy, muy adecuada. Estamos ya en otoño y nos vas a hablar de migraciones. Migraciones. Y además voy a empezar con un dato. Cada año, más de 50.000 millones de aves alzan el vuelo y comienzan su migración, pues en busca de climas y de tierras más propicias. O sea, piénsalo un momento. 50.000 millones. Se dice pronto, ¿eh? Ya ves. Y aunque vivimos en un mundo repleto de GPS, de satélites, de las más increíbles tecnologías, oye, pues no creas que sabemos tanto sobre las rutas y los movimientos de estos grandes viajeros. Grandísimos viajeros. Es una maravilla alzar la mirada al cielo estos días, la verdad, y ver bandadas de grullas en formación de V que llegan del norte de Europa a instalarse con nosotros este invierno. Bueno, pues de esas migraciones algunas son simplemente impresionantes. Y mira, voy a empezar con B-95. ¿Eso es una migración? ¿B-95? Parece un submarino o un caza de combate. B-95 es el nombre que unos científicos argentinos le dieron a un pequeño pájaro, un playero rojo, al que anillaron, le pusieron una anilla científica en 1995. Ajá. Y al que después de casi 20 años volvieron a registrar, lo registraron después de haber recorrido, pues en todos sus viajes y sus migraciones, más de 450.000 kilómetros. ¡Ostras! Pero eso es casi medio millón de kilómetros. Es casi la distancia de la Tierra a la Luna. Sí, es alucinante como un pequeño pájaro es capaz de volar tanta distancia. Y va de polo a polo todos los años. Y mira, es ahora cuando empezamos a estudiar y a conocer un poco mejor estas impresionantes rutas migratorias, porque hasta hace no tanto tiempo, pues no se sabía ni siquiera si es que volaban, si es que viajaban. Incluso había un tiempo en el que se pensaba que hibernaban los pájaros. Claro, durante muchos siglos esta cuestión era todo un interrogante, porque la gente, me imagino, que veía a los pájaros que habían estado con ellos durante varios meses, pues que se iban de repente, alzaban el vuelo y no los volvían a ver hasta el año siguiente, y debían de pensar, ¿estos dónde se esconden? Bueno, pues fíjate, ¿no? Aristóteles respondía a esa pregunta diciendo, por ejemplo, que las golondrinas pues se escondían en invierno bajo el fango y el lodo de los lagos para despertar y regresar a la primera siguiente. Anda, como los sapos, las ranas hacen eso para hibernar, pero nadie, imagino, encontró nunca una golondrina durmiendo bajo el fango. Entonces, la cuestión de dónde se metían en invierno, de si volaban o se enterraban, ¿siguió abierta hasta cuándo? Pues bastantes siglos después, incluso en la Edad Media esa cuestión pues seguía aún sin respuesta para casi todo el mundo, excepto para un curioso prior de un monasterio alemán que en el siglo XIII, oye, pues se le ocurrió una fantástica idea. Mira, ató un pequeño pergamino en una de las golondrinas que anidaban en su tejado y en el pergamino escribió: «Dime, golondrina, ¿dónde vives en invierno?». Bueno, pues a la primavera siguiente, la golondrina regresó con algo escrito en ese pergamino que ponía: «En Asia, en casa de Petrus». ¡Ay, qué bonito! Irreductible, por favor. ¿En serio? Sí. Y así, imagino, quedó resuelta entonces la incógnita. Bueno, en cierto modo sí, pero claro, este pasaje no fue más que una anécdota, porque realmente hasta el siglo XIX no se inició el estudio realmente científico de las rutas migratorias de las aves. ¿Y a quién debemos este honor? El nacimiento del anillamiento científico de aves como técnica de estudio ornitológico tiene un nombre y un año: Hans Cornelius Mortensen, un profesor de medicina y de zoología que en 1899 adosó a 164 estorninos pues unas pequeñas anillas metálicas con una inscripción numerada y la dirección de su casa en Viborg, en Dinamarca. Bueno, pues este sistema resultó ser bastante exitoso porque se extendió por todo el mundo y, bueno, pues ahora era la mejor forma para seguir los lugares de destino de todas estas aves. Claro, sí, el anillamiento en España llegó un poquito más tarde. El primer anillamiento científico se hizo en 1930 y se hizo a medio centenar de cigüeñas blancas. Correcto, sí. Pero si te das cuenta, este sistema de anillamiento tampoco nos dice mucho de la ruta que toman las aves. Nos puede informar del lugar de partida, del lugar de destino, pero no nos sirve mucho para analizar el camino que toman, por qué lo toman o qué es lo que le impulsa a todas estas especies a elegir un momento y una ruta determinada para cada viaje. Claro, eso es preguntas incluyen muchos campos: genética, costumbres culturales y factores ambientales de cada especie, el aprendizaje, son muchas cosas. Pues precisamente hace algunas semanas se publicó un estudio en la revista Ecology Letters que parece indicar que el factor genético es muy importante en estas migraciones. ¿Y de qué iba el artículo? Bueno, vamos a, antes de entrar a analizarlo, permíteme que te haga yo a ti una pregunta. A ver, dispara. Vale, imagínate por un momento que eres un pájaro y que tus padres, tus padres tienen rutas migratorias diferentes. Es decir, vamos a poner que tu madre vuela hacia el sur por la ruta, no sé, del oeste y tu padre vuela tomando el este. Y llega el momento de emigrar y tus padres toman rutas diferentes. ¿Hacia dónde vuelas tú? Es decir, ¿qué trayecto eliges? ¿Sigues a mamá? ¿Sigues a papá? ¿O escoges una ruta diferente a ellos? Pero eso no se puede elegir a papá o a mamá, eso es imposible. Eso no, no se puede decir nunca. Pero un momento, una cosa, ¿eso es posible? O sea, ¿existen casos de especies donde los padres tienen rutas migratorias diferentes? ¿No viajan todos juntos? Pues sí, resulta que hay un estudio que han analizado las costumbres migratorias de un pequeño pájaro que se llama el zorzalillo de Swainson. El zorzalillo de Swainson. Que es muy curioso porque en la misma especie existen 4 subespecies y cada una de ellas tiene rutas migratorias diferentes. Bueno, mientras están en su hábitat reproductivo, pues que son los bosques del norte de América, bueno, pues las 4 subespecies se mezclan entre sí y, bueno, pues dan lugares a ejemplares híbridos, ¿no? Pero una vez que comienza la época de migración, claro, esos ejemplares que han nacido de papá y de mamá diferentes, pues tienen que elegir qué ruta tomar. Claro, es verdad. ¿Qué dilema? ¿Y qué pasa? Pues pasa que llega el otoño, llega la hora de emigrar hacia el sur y papá, que es un ejemplar de la especie Swansoni, pues inicia su viaje bordeando la costa este de Estados Unidos y por otro lado, mamá, que es un ejemplar diferente de la subespecie Ustulatus, pues se adentra hacia el interior para cruzar el Golfo de México. ¿Qué es lo que hará el hijo, que es híbrido y que es mezcla de genes de estas 2 subespecies? ¿Qué hace? ¿Al final qué? ¿Cómo elige? ¿Dónde va? Bueno, pues este estudio ha descubierto que los híbridos toman una ruta intermedia. ¡Hala! ¿Ves? Ni con papá ni con mamá. Es que ya lo decía yo, cogen el camino del medio, claro que sí. Sí. Pues mira, lo más destacable de esta investigación es que demuestra que el ADN tiene mucho que decir a la hora de elegir una ruta. Y además, si una vez el resultado de una mezcla de genes, esto va a influir notablemente en el camino elegido para su viaje. Así que el ADN determina más cosas de las que nos imaginamos. Fantástica historia, como es costumbre en tu sección, Javier. Y por cierto, aquí en la península se nos han ido las golondrinas a África. Llegan del norte las grullas y ahí en Canarias, que es donde estás tú, ¿qué aves llegan o se van? Bueno, pues aquí en Canarias es sitio de paso y tenemos un montón de aves, no sé, la lavandera blanca, el colirrojo tizón, el zorzal común. Bueno, pues vienen aquí a Canarias a pasar el invierno y algunas solo lo utilizan pues para bajarlo un poco más al sur. Claro, como parada. Bueno, tú no te vayas muy lejos, como las aves, que te queremos aquí el mes que viene, ¿eh? Y mientras, podemos seguir disfrutando de tus historias en el portal naucas.com, del que eres fundador, y en la sección de ciencia de Yahoo España. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vamos con la música de los White Stripes, con Seven Nation Army. Que la ciencia os acompañe.